tu chica le gusta el bicho, a tu amiga le gusta todo, a tu hermana le gusta el bicho, todo. Seguro nunca olvidarás mi nombre. No, no, no, no. Y dime que tú quieres.